A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Seguimos con lo que estamos haciendo de doctrinas fundamentales y hoy vamos a terminar sobre el tema de la salvación, las doctrinas controversiales, las doctrinas que son esto que a veces se habla y se dice puede ser y así debería ser, pero no lo es, no tienen un fundamento bíblico. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios ante todo y hoy vamos a hablar sobre Pelagio o el pelagianismo. Es la última doctrina controversial que vamos a estudiar. Vimos el calvinismo, vimos el arminianismo y hoy vamos a terminar con este personaje que es prácticamente alguien que vive bastante antes que los otros mencionados, Calvino y Arminio, pero había dejado plasmado y hasta el día de hoy mucha gente se ha tomado con algunas de las enseñanzas que ha dado este caballero, no solo en relación a la salvación, sino principalmente en relación al pecado, al problema que tenemos con el pecado, pero como que lo quiso suavizar de alguna manera, pensando que con eso podía ayudar a la humanidad y sin embargo hizo más deterioro todavía en lo que se llamaría la enseñanza bíblica. Vamos a orar y después comenzamos con algo de lectura y algo de comentarios sobre esta enseñanza. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo. Muchas gracias por darnos la oportunidad una vez más de estudiar tu palabra, de poder compartir lo que ella nos enseña y gracias porque siempre tenemos algo para aprender y algo para repasar y también a la vez profundizar y así poder edificarnos mutuamente a través de la enseñanza y guía de tu espíritu en nuestras mentes y corazones. Pedimos que bendigas a cada uno de los que estamos en este lugar para que podamos verdaderamente estar gozosos y entendidos en aquello que quieres para cada uno de nosotros. Rogamos y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a este personaje que casi nadie lo conoce, nadie por ahí no lo ha escuchado, por ahí a Calvino y a Arminio sí, porque estuvieron en el tiempo de la Reforma, estamos hablando de los años 1500 y tanto, estuvieron en algún modo corregentes o juntos con lo que era el luteranismo, Zwinglio y otros más que vivieron en esos siglos. Cada uno hizo su llamada así, Reforma. Todos estos que hacen reformas, ellos hacen reformas de acuerdo a su pensamiento o de acuerdo a su cultura. Por ahí Calvino fue la cabeza de todo esto, pero tuvo seguidores en diferentes países y fueron muy famosos porque influenciaron con la doctrina de Calvino o de los reformados. Ahora, cuando hablamos de Pelagio, estamos hablando de un personaje que vive, como dije, bastante antes vivió. Él estuvo más o menos entre los años 360 hasta el 422. Estamos hablando entre el cuarto y quinto siglo, comienzo del quinto siglo. Este caballero era una persona que, si podemos decir, estuvo peleando con la Iglesia Católica en algunas cosas, pero también a la vez por ahí introdujo ciertas cosas que le sirvieron a la Iglesia Católica también. Le ayudó a ellos porque la Iglesia Católica comienza en el año 313 con el edicto de Constantino de decir que el imperio quedaba como cristiano. Supuesta visión que tuvo de una cruz, de una luz que el sol reflejaba y hacía como una cruz y él declara lo que se llamó la Pax Romana. Y eso todo fue introduciendo nueva manera de ver el cristianismo, aunque la iglesia todavía, la iglesia llamada cristiana, lo que diríamos hoy evangélica, Eran iglesias todavía, dentro de todo, fuertes. El catolicismo comenzó a ganar mucho terreno porque tenía aval del gobierno, el dinero fluía mucho mejor, todo se hacía y se sincretizó un poco el culto pagano con lo que era parte del evangelio. Y es lo que, cuando miramos, por ejemplo, la iglesia de Pérgamo, si ustedes miran en Apocalipsis, ahí Jesús, eso es lo que le recrimina a la iglesia, que se empezaron a contaminar con los ídolos, empezaron a entrar a querer dar ciertas imágenes de la deidad o de la divinidad, y eso es lo que Jesús ya no toleraba en la iglesia de Pérgamo, aunque la de Tiatira es la peor, porque la de Tiatira comienza en el año 431 con el papado. El papado católico romano no comenzó con Pedro, ni tampoco con Constantino. El papado real, el sumo sacerdocio real y como déspota ya, comienza en el 431. Bueno, este caballero, antes del comienzo del papado, empezó a introducir ciertas doctrinas que más o menos un poco ayudaban o se mezclaban con el catolicismo y algo del cristianismo. Pero como vamos a ver, el principal problema con Pelagio fue que él decía que hay pecado original, pero usted y yo no nacimos pecadores, comenzamos a pecar. No sé si entienden la diferencia. Para él no existía que nosotros nacemos en pecado, sino que nosotros nacemos inocentes y comenzamos a pecar por el entorno que nos hace a nosotros pecar. Bueno, esta fue la principal herejía que hizo y que incluso, aunque no creamos, pero la Iglesia Católica luchó mucho contra esto. Es más, el así llamado Papa de turno hoy en día está diciendo que tengamos cuidado que el pelagianismo no vuelva a introducirse en la iglesia. Fíjense, no estamos hablando de un pastor, de un evangélico, de algún gran misionero o algo por el estilo. Fue tanta la influencia que tuvo el pelagianismo que igual siguió, aunque mermó mucho por el imperio papal, porque prácticamente a quien se declaraba pelagiano, ellos lo destruían. Con todo ello, su doctrina caló mucho en ciertos grupos y países en la zona europea y asiática e incluso, como él termina sus días, en el norte de África, en especial, de donde salen todas las herejías y todas las filosofías huecas y sutiles, como dice Pablo, de Alejandría. Esta ciudad, Alejandría, que es una de las ciudades capitales antiguas de Egipto, hasta hoy está, pero ya no con el poder de influencia que tuvo en la antigüedad. Pero Alejandría es la ciudad de donde salieron la mayoría de las herejías en nuestro medio, que hasta hoy perduran, sea en el tema de la Biblia, las traducciones, en el tema de incluso las doctrinas que fueron afectadas, todas salieron de ahí. ¿Saben quién terminó también? Como vamos a ver, fue contemporáneo de Pelagio, fue Agustín de Hipona. Él, por huir de Europa, tuvo que huir de Italia porque el papado y la persecución comenzó cada vez más fuerte y se fue a la zona de Alejandría. Y de todos de esa ciudad salieron la mayoría, incluso el paradigma del pensamiento, o sea, lo que sería la fuente del pensamiento del calvinismo, está en Agustín de Hipona. Este caballero que también, como dijimos anteriormente, escribió el libro Ciudad de Dios. Y con esto él declaró como que Israel no tenía más nada que ver con Dios y que todo había sido transferido a la iglesia de Cristo. Bueno, estas cosas, todo este tipo de herejías nacen mucho en esa ciudad porque estaba muy colmada la ciudad de lo que era la filosofía griega, incluso la filosofía del egipcio antiguo, el ocultismo, había mucho espiritismo. Y es cierto que había una gran biblioteca inmensa, una de las más grandes en la antigüedad, y esa biblioteca tenía de todo tipo de libros. Así como hoy podemos saber que hay grandes bibliotecas en el mundo donde tenemos toda la cultura mundial, si queremos leerla, bueno, en la antigüedad en Alejandría estaba todo eso. Y los cristianos, muchos, así llamados teólogos, lamentablemente incursionaron en ese tipo de adoctrinamientos y lo quisieron vertir al cristianismo. Y ese fue el grave problema que hubo y por eso hoy tenemos tanta mezcolanza en la doctrina bíblica o en la enseñanza bíblica en los diferentes temas. Hoy estamos hablando de la salvación y tratamos de dar un poco importancia a esto porque la salvación o la predicación del evangelio es lo más importante para la iglesia. Si la iglesia predica un falso evangelio, predica una falsa imagen de Cristo, entonces está deteriorando todo, porque por donde comienza una persona, un pecador, a conocer a Dios, es donde lo están prácticamente contaminando. Y ese creyente posiblemente, supongamos que ocurre la regeneración por medio del Espíritu Santo, pero ese nuevo creyente ya desde entrada va empezando a criarse mal en el evangelio. Comienza mal su crecimiento cristiano y ese es el grave problema que ocurre. Lamentablemente son muchísimas las herejías en relación a diferentes doctrinas del cristianismo, pero estudiamos estas tres en relación a la salvación, estas tres doctrinas controversiales. No son bíblicas. Lo que estoy queriendo decirles es que son doctrinas que hoy afectan a la iglesia. Y las iglesias modernas, las iglesias llamadas evangélicas modernas, están empezando a incursionar con el pelagianismo. Hay ciertas denominaciones o grupos de iglesias cristianas que, lamentablemente, han entrado a incursionar con lo que Pelagio decía y lo que él consideraba. Más al final vamos a ver que está el pelagianismo en sí y está el pelagianismo moderado. Vamos a leer algo relacionado a esta persona, algo histórico, algo de su biografía, para que así también podamos conocerlo. Ayer me decía un hermano, yo la verdad nunca escuché de ese hombre, nunca escuché de esa persona, pero su doctrina fue predicado a lo largo de los siglos y ha sido conocido en varios países y en varios grupos cristianos. Pelagio era oriundo de Britania, nació en el 360 y no se sabe bien si murió o no en la Alejandría en el 422. Monje de origen británico, hacia el año 380 llegó a Roma, donde profesó junto a sus discípulos un riguroso ascetismo y criticó severamente el laxismo moral imperante en la ciudad. Su doctrina, conocida como pelagianismo, afirmaba la excelencia de la creación y del libre albedrío, en detrimento del pecado original y de la gracia, por lo que se opuso públicamente a la enseñanza de las confesiones de Agustín. Al caer la ciudad en manos de los godos de Alarico en el 410, ambos hubieron de emigrar al norte de África. Allí tuvo que hacer frente a los ataques de Agustín, quien logró la condena de su doctrina en varios concilios africanos. En el 411, 416 y 418 se dieron esos concilios que eran para refutar y de alguna manera aplastar la doctrina de Pelagio, que ya vamos a ver en qué consistía. Y en el concilio de Éfeso, también en el 431, ya para esto había fallecido Pelagio, en el 412 se instaló en Palestina. Nosotros llamamos Israel. Lamentablemente, algunos escritores antiguos lo que hacían era considerar que Palestina era Israel, era lo mismo, pero no es. En Israel, donde redactó del libro Arbitrio, 416, que ya estamos entrando al siglo V. En respuesta a sus cada vez más numerosos detractores, sus esfuerzos inútiles, y al año siguiente fue excomulgado por el Papa Inocencio II. Ya había papado, ya estábamos hablando de 416, el papado comenzaba a crecer, comenzaba a tener mucha autoridad imperial. Aunque todavía no entraba el imperio en sí del papado, ya comenzaba a tener cada vez más poder imperial y que ya estaba sobre los reyes. El pelagianismo es una concepción particular. ¿Por qué particular? Porque era de él, de la vida religiosa y ética, que toma el nombre de su máximo representante, el monje britano Pelagio, probablemente de origen irlandés, quien junto con sus discípulos Julian de Esclano y Celestino la defendió en la primera mitad del siglo V en abierta polémica con Agustín, el cual tuvo ocasión de precisar contra él aquella doctrina de la gracia que estaba destinada a quedar como normativa en la tradición del cristianismo hasta la época de los escolásticos. Acá aclaro algo. para que no nos perdamos un poco. Agustín, la doctrina llamada de la gracia que él impuso fue el estilo de predicación calvinista, gracia soberana, gracia irresistible y varios otros conceptos que se estaban dando. Ahora, Pelagio también era una persona que promovía también un estilo de cristianismo ascético. Yo no sé si ustedes entienden lo que significa esa palabra ascético. Es lo que practicaron mucho los esenios en la época de Jesús o antes de Jesús, antes de su nacimiento. Era una vida ultra legalista y mantenían una tradición y un legalismo, pero muy, muy fuerte. Algunos dicen incluso que Juan el Bautista era esenio por su manera de vivir, por su forma de andar. Eran personas que buscaban, si se puede decir, una vida muy austera, muy así pobre, no prácticamente vivir nada que afecte la llamada así santidad de ellos. No se comprobó nunca o no se sabe que Juan el Bautista haya vivido. Muchos piensan que como él solo comía miel, langosta y ciertas hierbas y andaba con piel de camello, que era más o menos una vestimenta que tenían los esenios, se cree y se piensa que él estaba con eso. La vida de los esenios viene un poco inspirada también en el profeta Elías, que era una persona que tenía un estilo de vida muy parecido, vivía por el desierto, era una persona que estaba siempre sola, una persona que era demasiado celosa de Dios y que no se quería contaminar con nada, que eso no está mal. Nada de eso está mal, que nosotros seamos celosos en la santidad, en la justicia y en muchas cosas, todo está bien. Pero el tema era que Pelagio promovía que con el ascetismo, con la vida extremadamente de santidad, así de, por decir, y legalista, era como nosotros nos podíamos presentar santos delante de Dios, que por eso Dios nos tendría en cuenta. Era una religión. Lo de él era prácticamente un estilo de religión medio entremezclado con lo evangélico también. Bien, seguimos un poquito más. Ah, y los escolásticos, la época de los escolásticos viene más o menos del año 1100 a 1200, 1300, y uno de sus principales expositores fue Tomás de Aquino. Él fue uno de sus principales. El escolasticismo lo que hacía, aunque a veces leyendo tiene ciertas posibilidades de sacar algo, pero mezclaban mucho lo filosófico con la teología bíblica. Trataban de explicar la teología bíblica, las doctrinas más bastante escabrosas y difíciles de comprender, con lo que era la filosofía para, de alguna manera, así decían ellos, ayudar a que los oyentes puedan entender mejor doctrinas como la Trinidad divina, la Deidad misma, la Deidad de Cristo y otras enseñanzas que la Biblia nos da. Bueno, algo de estas cosas, de alguna manera, les ayudó Pelagio en algunos aspectos. Las ideas de Pelagio, personalidad sobradamente conocida en la sociedad aristocrática de Roma, a principios del siglo V, años 400 y tanto, hombre de vivo ingenio, aunque despropósito de alguna profunda cultura. O sea, no tenía propósito lo que él quería enseñar, aunque conocía y era muy de fácil hablar con todo eso. Lo que él proponía no tenía ni fundamento bíblico y tampoco tenía fundamento cristiano. Hablamos del cristianismo verdadero, no del cristiano nominal al que se aferraba también Agustín de Hipona. Agustín tenía un problema. Muchos de sus escritos no fueron del todo malos. Muchas de sus enseñanzas no fueron del todo salidas de la palabra de Dios. El problema era que para Agustín la Iglesia católica era la Iglesia de Cristo. Ese era el problema que tenía Agustín de Hipona. Él se aferraba a que solo desde la iglesia y los maestros de la iglesia se podía conocer la Biblia, que es lo que hasta el día de hoy dice la iglesia católica, el magisterio de la iglesia. Ellos hasta hoy dicen que ninguna persona puede conocer la Biblia si no es enseñada por los cardenales o por los sacerdotes o lo que sea. Y bueno, este era el problema principal que tenía también Agustín. En el comentario de la epístola de Pablo, las doctrinas soteriológicas son doctrinas de la salvación. Por eso estudiamos soteriología bíblica, así la llamábamos a esta doctrina que estamos. Las soteriológicas doctrinas de Paulinas son sistemáticamente interpretadas a partir de este programa moral que situaba el individuo humano como centro único de la vida ética y como libre creador del bien y del mal. En el comentario de la epístola a los romanos, Pelagio se esfuerza en atenuar tanto como puede las tesis soteriológicas del apóstol. Allí donde Pablo habla de la redención por medio de la fe sin las obras de la ley, Pelagio se apresura a señalar el abuso hecho de este pasaje por parte de los que afirman que la sola fe puede bastar al bautizado, donde el apóstol afirma que Jesucristo, para justificarnos, o sea, es suficiente para justificarnos, Pelagio entiende para confirmar la justicia de los creyentes. ¿Entienden lo que quiere decir? Lo que Pelagio hacía es que sin las obras la fe no va a alcanzar. A Pelagio le encantaba lo que dice, por ejemplo, Santiago en el capítulo 2 de su carta, cuando dice que la fe sin obras es muerta. El problema de Pelagio es que él no entendía que Santiago escribe a cristianos y, aunque está hablando de la fe en el cristianismo, Pablo está escribiendo en romano a cristianos, pero de la fe que es para salvación y para justificación delante de Dios en el comienzo de la vida cristiana, cuando se le predica el evangelio. Por eso nosotros, cuando vamos estudiando el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 de Romanos, que está hablando de la pura justificación por gracia, por medio de la fe para obtener salvación, después vemos que Pablo en el capítulo 10, siguiendo con el mismo tema, llegamos al 10 y él dice que nosotros por la fe, con la boca, confesamos para salvación. Está hablando de una salvación que Santiago no está hablando exactamente para salvación las obras en la fe. Él está hablando, si tuviste fe en Dios, verdaderamente sos salvo, sos un hermano. Por eso él dice, hermanos, van a ver muchas veces esa expresión en Santiago. Él está dando a entender a los cristianos, si sos salvo, mostrá tu salvación por las obras en fe para con Dios, pero en una vida que verdaderamente muestra las obras de un verdadero cristiano. No solo decir, ah, yo soy salvo, yo tengo salvación, pero vivís como querés. Es lo que Santiago le está discutiendo, le está haciendo ver y habla de la acepción de personas, habla de varias otras cosas en el cristianismo y toda la carta de Santiago habla del cristianismo práctico, de ser sinceros y decir, si soy salvo, vivamos como salvos en todos los ambientes. Pero Pelagio lo que quería hacer notar era que no alcanza la gracia divina. Falta para la gracia divina y tienen que hacer ciertas obras y no se puede abusar de esto. Para Pelagio no era que si la Biblia lo dice, hay que creerlo, hay que aceptarlo. Para Pelagio era, yo también tengo algo para aportar. Eso es una exégesis o es una interpretación que llamamos subjetiva. No es literal, gramático, histórica. Esta es la interpretación que tenemos que entender en la palabra de Dios. Para Pelagio, el pecado de Adán no ha perjudicado en nada la bondad de la naturaleza humana, sino que solo ha ofrecido al hombre un ejemplo de pecado. Del mismo modo que siguiendo el ejemplo de Adán, el hombre ha pecado y se ha alejado de Dios. Así, siguiendo el luminoso ejemplo de Cristo, el hombre ha comprendido de nuevo cuál es la recta senda del bien y se ha reconciliado con Dios. Pelagio niega en consecuencia el pecado original como culpa de la que ha añadido irremisiblemente la capacidad de obrar bien de la humanidad entera. Este era el problema principal de la doctrina pelagiana, que para él, bueno, Adán pecó, pero por ejemplo, nació Caín y nació Abel. Después nace Seth porque Abel muere. Pero él decía, Caín fue pecador no porque nació de Adán, sino fue pecador porque Caín pecó. Él mató a su hermano, se ensañó con su hermano. ¿Y saben qué pasaje se toma? Uno va a decir, bueno, parece que Pelagio, ¿será que no tenía pasaje? Era solo un pensamiento. ¿Se acuerdan del capítulo 4 de Génesis? Cuando estaba enojado Caín y ya estaba en su corazón el matarlo porque Dios desechó su sacrificio, su ofrenda. ¿Y qué pasa en el versículo 7? Antes de que mate a Abel, Dios habla a Caín y le dice, ¿por qué estaba enojado con su hermano? El pecado está a la puerta, pero a ti, su deseo. Pelagio tomó esto como para fundamentar su doctrina, porque él dice, ¿Ves? Si vos no pecas y no te dejas llevar por las malas actitudes, no sos pecador. No vas a pecar. Pecás porque quisiste hacer el pecado. Ahora, el problema es que Pelagio no entiende que si Abel hizo una ofrenda, ¿por qué la hizo? ¿Por qué consideró Abel que era necesario hacer una ofrenda, matar un animal, derramar sangre y también de esa manera dejar ofrecer y ofrecer lo mejor incluso? Lo mejor de su rebaño, dice que trajo. ¿Por qué? Porque sabía que era pecador y que había una sangre inocente que derramarse para obtener el perdón. No el perdón total, porque hasta Cristo no había eso. Pero es importante que nosotros entendamos, hermanos, que el pecado es algo que nosotros nacemos, ya venimos, ahora como vamos a ver enseguida. Es importante que se entienda bien que muchos grupos, como dije al principio, están siguiendo esta teología. Se van dejando llevar, pero se contradicen con muchos pasajes en la Biblia. Y veamos algunos versículos bíblicos que nos van a ayudar en esto para que podamos comprender y captar qué quiere decir la Biblia si somos o no pecadores de nacimiento, o sea, desde Adán y Eva, o si somos pecadores porque comenzamos a pecar. Hay una gran diferencia en esto y no tenemos que descuidarnos, porque mucha gente piensa que así nomás nosotros podemos arreglar. Por ejemplo, para Pelagio, como vemos al final del escrito, él decía, bueno, nosotros comenzamos a pecar porque lo hicimos, no porque nacimos pecadores, pero también dice, ya que vino Cristo, Adán me dejó un paradigma, me dejó un ejemplo, y Cristo me dejó otro. Cristo vino, nació de una mujer pecadora, pensaba él, pero no pecó. Es como que lo humanizó totalmente a Cristo, no vio su naturaleza divina, no ve en Cristo lo que es verdaderamente Cristo como el Hijo de Dios que vino, no entiende que su concepción era también por el Espíritu Santo y no por José. Y esto hace que Pelagio entre en una confusión y hace estos dos ejemplos. Dice, bueno, Adán pecó y... porque eso es lo que dice Romanos. Es cierto, pero no dice que el hombre peca porque empezó a pecar. Sino, nace con su naturaleza, pero seguir a Cristo, a mí, escúchenme, seguir el ejemplo de Cristo no me salva. ¿Qué me salva a mí? Recibir a Cristo como Salvador personal, arrepentirme de mis pecados y recibir a Cristo. Para Pelagio era, con que sigamos el ejemplo de Jesús, está todo bien. Y si tomo el ejemplo de 1 Juan 2:6, cuando el apóstol dice en esta carta, él dice, andad como él anduvo. Sí, está bien, pero está hablando a creyentes. No está hablando a pecadores que van a seguir el ejemplo de Jesús para vivir una vida en santidad, ascética como vivía Pelagio, agarrar a hacer una vida legalista al extremo y por eso Dios me tiene que aceptar. No es así la salvación. No funciona de esa manera, no me puedo salvar. Yo estoy dando las tres posturas o di las tres posturas principales. Pero hay varias otras posturas que no viene al caso ya citarlas. Pero, hermanos, es triste que mucha gente, la religión de alguna manera, quiere imponer eso. El catolicismo romano, esta parte sí le gustaba, le servía, porque ellos sí predican una salvación por obras. Ellos sí predican una salvación que si usted se porta bien, si usted es un buen bienhechor, y una persona que va a donar, que va a ayudar, que siempre va a estar en la causa, como llaman ellos, de Cristo y de la iglesia, entonces usted tiene posibilidad de salir rapidito del purgatorio. Y unas cuantas misas, unas cuantas novenas, y ya está todo bien. Pero esto no dice la Biblia. Esto no sirve para la Biblia. Ahora, vayamos primero al tema de lo que es el pecado y vamos a tratar por ahí repasar algunas cosas que ya hemos visto. En el Salmo 51:5, un pasaje conocido, muchas veces incluso lo usamos para la evangelización, dice, he aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Para David, en su confesión, porque él había pecado con el tema de Betsabé y había incluso asesinado al esposo de Betsabé, él consideraba que él no era una persona que pecó o que hizo ese pecado con Betsabé y de matar, porque él ahí se dejó llevar por el pecado. Ahí le nació el pecado. No, no. Él dice, he aquí, en maldad, ¿qué? He sido formado. Ese feto esa cosa microscópica que está en el vientre de una mujer, eso que comienza a formarse y no tiene todavía forma inicialmente, cuando todo es microscópico, ya está en maldad. Ya es algo que viene con maldad. Pero no porque la mamá se porta todo el tiempo mal y le está incentivando a maldad en su vientre al niño que, o niña que está por nacer, sino porque la maldad es algo que ha contaminado desde Adán y Eva. Ya nos ha dejado a nosotros, lamentablemente, con ese mal espiritual. Como se dice, el apellido espiritual que traemos es pecador. El apellido biológico que tenemos nosotros, o apellido, digamos, que tenemos de familia, es el que nos dio papá o mamá. Pero el apellido espiritual es pecador. Sencillamente así. Estamos muertos en pecados. Dice, y en pecado me concibió mi madre. La concepción y la formación, ambas cosas, están hechas en pecado. No hay manera de que nos salvemos de pecar. No nos salvamos de pecar porque ya venimos con ese mal en nuestros genes, en nuestra vida, en todo lo que es nuestro ser, ya venimos mal formados moralmente y espiritualmente. También podemos mirar Ezequiel 18:20. 18:20 de Ezequiel. Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira, dice. ¿Por qué? ¿Por qué apartar la ira de Dios? ¿Por qué Ezequiel se esforzaba por decir el bien a ellos? Porque eran personas pecadoras. ¿Y por qué la ira de Dios, dice, desde el principio está sobre los hombres? En Romanos 1 vemos eso. ¿Por qué Dios está airado con la humanidad? La humanidad que no le quiere seguir y que no quiere hacer nada con ellos. Porque ellos están, lamentablemente, contaminados. Ellos están en pecado porque así es su naturaleza. Hasta los israelitas, el pueblo escogido de Dios, el pueblo que Él salvó de Egipto, ¿por qué se rebeló y por qué pecaba? ¿Porque comenzaron a pecar o porque venían con una naturaleza rebelde? Porque venían con una naturaleza rebelde, y lo acusó con Isaías, la acusó con Jeremías, la acusó con Ezequiel, le acusó con mucha gente, muchos profetas, incluso los profetas menores que llamamos así, también acusaron a Israel, que desde que fue y empezó a ser nación ya era pecadora, y por eso su rebeldía. Porque ya sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, eran pecadores, y por eso también, de este modo, lamentablemente, ellos pecaban. Pecaban porque nacen en esa condición, no hay otra forma. Romanos 6:23, muy conocido el pasaje, algunos quizás lo saben hasta de memoria. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué morimos? ¿Por qué hay muchas ventas de ataúdes? ¿Por qué existen casas de funerales? Funerarias, así decirlo. ¿Por qué existen los que trabajan haciendo coronas? ¿Por qué se llevan flores en los cementerios? ¿Por qué hay tantos cementerios en las ciudades? Algunas quizás tienen uno solo, porque son pueblos chicos. Pero ¿por qué hay tanta tristeza, amargura y angustia en la humanidad? Y miedo de la muerte. Miedo de la muerte. Hablábamos el domingo anterior sobre la resurrección y decíamos, muera tranquilo, porque los que mueren en Cristo resucitarán un día. Resucitarán para bien. Los malos también van a resucitar, pero para condenación. Ahora, es importante saber una cosa. Muero porque soy pecador. Si no, yo no hubiera muerto. Como dice Pelagio, si nosotros comenzamos a pecar, pero supongamos que nunca comenzamos a pecar, entonces no deberíamos morir. El propio que predicó esto murió. No es que vivió mucho tiempo, ¿eh? No tuvo una vida muy larga, 60 y algo de años nomás, pero murió. Se contradijo todo lo que era su gran doctrina que quería imponer. Vamos a Romanos, retrocedamos un poquito al capítulo 3. Romanos capítulo 3. Acá vamos a ver la degradación del hombre en su, lo que Dios ve en el hombre, y Pablo cita en parte algunos salmos y escritos del Antiguo Testamento, 3:10 al 18. Como está escrito, no hay justo, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a uno, fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua tratan engañosamente, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies ligeros para derramar sangre, destrucción, miseria hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo sea sujeto al juicio de Dios. Por cuanto por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de Él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Me adelanté dos versículos más. ¿Por qué conocemos el pecado? Porque la ley a nosotros nos dice, sos pecador, robaste, mentiste, diste falso testimonio, adulteraste, fornicaste, o hiciste una estafa, hiciste cualquier cosa, pudo haber algún tipo de pecado. Pero supongamos que Pelagio tenía razón, supongamos nomás, que Pelagio verdaderamente tenía razón. ¿Qué hacemos con Eclesiastés 7:20? No hay hombre, ahí dice, no hay hombre justo en la tierra que nunca peque. En síntesis, por más que siguiéramos la doctrina pelagiana, estamos en problema igual, porque Salomón dice que por más justicia que pueda ser un hombre de Dios, y como vemos, por ejemplo, en este listado que hace el autor a los Hebreos en el capítulo 11, hombres que alcanzaron buen testimonio, con todo ello pecaron. No hay hombre justo en la tierra que no va a pecar. Y si ya pecó, está listo para la muerte. El castigo es la muerte. Esa persona está condenada y está bajo la ira de Dios. Tampoco sirve la doctrina pelagiana. No va a funcionar que el hombre nace inocente viniendo de un hombre pecador. Pero bueno, vamos al versículo que de alguna manera nos ayuda a entender con mucha claridad esto. Y también conocido, por tanto, capítulo 5, versículo 12, por tanto, así como el pecado entró en el mundo entró por un hombre, y por el pecado la muerte, también así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto, ¿cuántos pecaron? Todos pecaron. ¿Por qué somos pecadores? Porque entró el pecado por un, no dice por la conducta. Dice, por un hombre. ¿Y cómo entró? Que cuando Adán conoció a Eva, dice la Biblia, su primogénito fue llamado Caín, pero Caín ya no vino inocente, vino contaminado, porque Adán ya era pecador. El pecado entra principalmente por el hombre, la responsabilidad del pecado es por el hombre, y por eso el hombre peca. Peca porque nace en pecado, como vimos el Salmo 51:5. El hombre peca porque nació en pecado desde su formación, desde su concepción. Caín no fue malo, no fue asesino, no fue del maligno, como dice Juan, porque él empezó a pecar. Es más, Juan es tan fuerte que dice que él era del maligno, como que él ya venía medio trazado con esa hazaña dentro de sí. Es triste lo que le pasó a Caín, muy lamentable. Conste que Dios le advirtió, le quiso frenar en su misericordia, en su amor lo quiso frenar, pero él no hizo caso. Él se resistió al llamado de Dios a no pecar, pero eso no quiere decir que Caín no tenía pecado. Él tenía pecado porque conoció a Adán a Eva y nació su primogénito Caín, pero lo conoció en estado pecaminoso. Y Eva lo tuvo en estado pecaminoso porque de hecho Eva también era una pecadora. Es importante que entendamos bien estas cosas y sepamos que nosotros por qué necesitamos a un Salvador justo y a un Salvador santo. Porque de otra manera nosotros no vamos a tener posibilidades de salvación. Necesitamos a Cristo. Necesitamos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Quizás podemos insistir y es algo demasiado conocido para nosotros, pero nunca olvidemos que si somos cristianos, somos creyentes, solo lo somos porque Cristo murió por nosotros. No porque hicimos buenas obras, no porque fuimos buenos, porque fuimos amables y porque hicimos una vida cristiana de obras o, digamos, una vida moral que ayudó y que la gente nos ve como buenos y por eso somos salvos. Somos salvos únicamente porque Cristo murió por nosotros, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y esto no es religión. Esto es una nueva vida. El cristianismo no es una religión, como muchos dicen. Yo no voy a cambiar de religión, nos dice la gente a veces cuando vamos a evangelizarle. Y yo le respondo muchas veces a esa gente, yo no le estoy predicando una religión nueva. Le estoy predicando la vida eterna. Le estoy dando la posibilidad que usted ahora se apegue, no a los llamados santos muertos, San Pedro, San Pablo, San Nicolás, San Cayetano y todos los san que hay por ahí. Todos esos están muertos. No sirve ninguno para nada y no ayuda a nadie, ninguno de ellos. Pero hay un santo que vive y se llama Jesús. Y para mí es el único santo. A ese santo es al que nosotros debemos llevar siempre a la gente, a que Él los salve. Y Él los libre del pecado. Es importante mucho tener esto en cuenta. Hay un desglose de esta doctrina de Pelagio, que también es el semi-pelagianismo. Esencialmente enseña que la humanidad está manchada por el pecado, pero no al grado de no poder cooperar con la gracia de Dios por nosotros mismos. El semi-pelagianismo es, en esencia, la depravación parcial como opuesta a la depravación total. La misma escritura que refuta el pelagianismo también refuta el semi-pelagianismo, lo que habíamos leído en Romanos 3, 10 al 18. Definitivamente nos describe a la humanidad como estar parcialmente manchada por el pecado. La Biblia enseña claramente que si Dios no aparta a una persona, somos incapaces de cooperar con la gracia de Dios. Ninguno, dice Juan 16:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora, es importante entender esto. El semi-pelagianismo, de alguna manera, está haciendo que la salvación suya puede ser por obras. Cuando ellos hablan de esto, de la depravación y todo, están hablando de lo que ya venía de Calvino también, o Agustín también lo promovía mucho. Recuerden lo que dijimos al principio del estudio. El fundamento de la doctrina calvinista o el pensamiento calvinista está muy plasmado, pero desde Agustín de Hipona, que vivió en el cuarto siglo y quinto siglo del cristianismo. Como dije, Agustín de Hipona, aunque dio muchas enseñanzas interesantes y no son del todo antibíblicas, aunque muchas sí, el problema de Agustín de Hipona era que él creía que la Iglesia Católica era la Iglesia de Dios. El papado era algo necesario y que era la Iglesia la única que podía enseñar la Biblia y nadie tenía que tener por sí mismo las Escrituras. Claro, para él era fácil decir eso porque él era un monje. Él sí tenía acceso a la Biblia, él sí podía estudiar. Pero de esta manera se ganó una buena fama y era una persona respetada. Incluso muchos cristianos hasta el día de hoy, alaban y se... Pero para ellos Agustín de Hipona es el gran señor de las escrituras de la antigüedad. Y aunque haya dicho muchas cosas buenas, no quiere decir que todo era bueno. Y aunque refutó y trató que el pelagianismo sea de plano rechazado y sacado, eso no quiere decir que Agustín de Hipona del todo era bueno. Repito, muchas cosas dijo bien. Pero no quiere decir que todo lo que él dijo. Y otra cosa que les estoy diciendo durante todas estas enseñanzas en relación a estas doctrinas controversiales es que cualquier doctrina que estudiemos, y en este caso estamos estudiando la salvación, cualquier doctrina que estudiemos, siempre la Biblia es el fundamento y solo la Biblia. ¿Entienden? No los legados teológicos de un hombre, de un pensador y de un prolífico escritor de documentos que haya podido haber. No son los catecismos, no son las confesiones, no son también los credos, como principalmente muchos cristianos usan el credo apostólico. La doctrina de salvación, La doctrina de la Trinidad divina, la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, del Espíritu Santo, de cualquiera de las doctrinas fundamentales que estudiamos, están puramente y exclusivamente en la palabra de Dios. Esto quiero de alguna manera firmarles en el pensamiento, no por mí, sino por ustedes, para que no sean engañados, para que ninguno de nosotros seamos engañados con esto. Tengamos mucho cuidado. La palabra de Dios es la única fuente de verdad doctrinal para la iglesia de Cristo. Y no se necesita intermediarios más que el Espíritu Santo como nuestro fiel maestro de las Escrituras. Un pastor que está predicando y enseñando la palabra de Dios porque así Dios lo ha llamado, si no se ajusta a lo que la Escritura dice, hay un problema. Hay un problema. Y Dios está llamando solo, no necesita de alguien, incluso una persona que tiene una Biblia. Por eso es importante si podemos regalar Biblias a la gente. Porque una persona que tiene la Biblia en sus manos puede asegurar y puede estar segura que va a encontrar todo lo necesario para la salvación, sin intermediarios. Si el Espíritu Santo lo ilumina, va a poder recibir todo. Por eso, hermanos, es importante que nosotros leamos mucho la Biblia. Las iglesias reformadas, las iglesias arminianas, incluso los movimientos pelagianos que andan por ahí dando vuelta, aunque no son en abundancia, pero hay, todos ellos están, y usted cuando escuche predicaciones de estos grupos, se dará cuenta fácilmente de qué rama viene con solo tener buen conocimiento de la palabra de Dios. Si no, hermanos, vamos a caer en un problema gravísimo. Concluyamos estas doctrinas controversiales que hemos tenido y hay que notar algo muy importante. Todas estas teologías, así llamadas, son pseudo doctrinas o teologías cristianas. ¿Por qué digo pseudos? Porque todas están fundamentadas en el pensamiento de hombres, de personas humanas, falentes igual que nosotros. Tienen sus fracasos, como tuvimos muchas veces capaz nosotros también, y ninguna de ellas es totalmente y puramente bíblica. No importa lo que digan grandes expositores bíblicos. Un gran expositor de la palabra de Dios, que aunque tenga sus cosas, pero verdaderamente uno se admira de su conocimiento. Él, por ejemplo, dijo que el calvinismo es 100% bíblico. Es más, otro expositor muy escuchado en YouTube por mucha gente, también dijo que fuera del calvinismo no hay doctrina de salvación. Esto lo dijo John Piper. Muchos lo escuchan porque es muy agraciado, muy simpático, muy risueño. Pero muchos escuchan esto. Les voy a decir algo, hermanos. Dios no necesita de hombres para que enseñen su, digamos que aplasmen cómo se tiene que entender la salvación. Porque Él la ha dejado demasiado claro. La ha dejado demasiado claro en la Biblia. Cuando usted vaya a hablarle, usted no le invite a su iglesia calvinista, arminiana, pelagiana o lo que sea, o cualquier otro tipo de doctrina que siga. Usted invítele a Cristo, invítele a recibir a Jesús, invítele y lea todos los versículos que sean necesarios y dígale a esa persona que si se arrepiente de sus pecados, tiene seguridad de poder llegar a la salvación si recibe a Cristo como salvador personal. Por eso digo, memorícense versículos bíblicos, lleven la palabra de Dios en la cabeza. Usted no sabe cuándo va a poder tener la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo y la Biblia no está con usted. A veces, personalmente llevo un Nuevo Testamento siempre en el auto cuando ando por ahí. Estoy llevando, sí, un Nuevo Testamento porque a veces me surge la posibilidad de justo hablar con alguien o algo así. La vez pasada fuimos con un hermano acá de la iglesia a un sanatorio privado acá en Salta, en el centro. Fuimos para ver a una señora. Al final terminamos predicándole a la cuidadora. Empezamos a predicarle a la que le cuidaba porque la señora como que estaba medio mal, le predicamos igual, le hablamos cortito, pero después tuvimos tiempo para hablarle a la cuidadora. Porque aunque era cuidadora, empleada y todo lo que queramos, tiene derecho a la salvación. Empezamos a hablarle y bueno, no teníamos un folleto para dejarle en ese momento. Y le dije, ¿sabe qué, señora? ¿Usted tiene Biblia? No, dice. Bueno, tome, lleve. Y ya se fue mi Nuevo Testamento. Es importante siempre estar preparados con o sin la Biblia. En mi cabeza la palabra de Dios tiene que estar. Aunque me cueste memorizar, memorícese por lo menos 3 a 5 versículos de evangelización y con eso fue suficiente para que la persona, por oír la palabra de Dios, su fe se despierte. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Necesitamos hablar a la gente no de estipulados teológicos, sino hablar a la gente de lo que la Biblia enseña, incluso en la evangelización. Terminemos con 2 Pedro, capítulo 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición repentina. Y muchos seguirán sus caminos de perdición, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, sepan, a veces una herejía no consiste en que todo sea malo en la enseñanza, que todo sea mal enfocado. No, entendamos una cosa. A veces la herejía viene, como dijimos cuando estuvimos estudiando sobre pastores buenos y malos, a veces con 5% de veneno es suficiente para contaminar el estado doctrinal de una iglesia, de los cristianos, de los hermanos, que muchas veces no tienen un vasto conocimiento de la palabra o no han leído demasiado tiempo todavía la palabra, pero ya los inducen con un tipo de pensamiento no bíblico. Que Dios nos libre y nos ayude a nosotros, hermanos, a estar siempre atentos a esa palabra de Dios que en el capítulo anterior el propio Pedro dice que es como una antorcha en lugar oscuro, que nosotros debemos estar atentos, atentos. No dice estar así mirando, atentos. Cuando corta la energía eléctrica y usted está en una noche y se apaga todo, hasta las luces de la calle, todo, ¿qué es lo primero que estamos buscando? Una luz de emergencia, una linterna. Ahora ya los celulares tienen linterna, entonces enseguida tratamos de palpar dónde está el celular porque queremos aprender luz. O una velita de cera o de lo que sea. Vamos y prendemos rápido. ¿Por qué? Porque hasta en nuestra propia casa podemos tropezar. En nuestra propia casa podemos llevarnos por delante un mueble, una mesa, una silla. Y entonces tenemos que tener luz. ¿Y estamos atentos a dónde? A dónde alumbra la luz. Bueno, usted está en un mundo perverso, en una generación oscura, dice Pablo en Filipenses. Y usted tiene que saber que tiene que tener siempre la palabra de Dios para saber moverse y estar atento a cualquier posible tropiezo al que usted pueda llegar si no está atento a la palabra del Señor. Padre nuestro, gracias porque nos enseñas tantas cosas en tu palabra. Gracias, Señor, por poder estudiarla y pedimos que verdaderamente las Escrituras para nosotros sean un tesoro, un gozo y un anhelo de conocerlas por nosotros mismos. Oramos para que a cada hermano incentives y a cada uno de nosotros a verdaderamente leer más y más la palabra, para no ser engañados y no ser quizás a veces llevados por todo tipo de viento de doctrina. Ayúdanos a ser fuertes en Cristo, a ser fuertes en la palabra y no en nosotros mismos. Gracias, Señor, porque nos das la libertad de leerla, de expresarla y predicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Thank you. Perdóname a mi hermano como a mí mismo. Perdóname, Señor. Viví descalzo y no le calcé. Estaba hambriento y su hambre no sacié. Le vi desnudo y no le arropé. Perdóname, Señor. Perdón, Señor, te sigo infiel. Dame a mi hermano como a mí mismo. Perdóname, Señor. Viví en la cárcel y lo desprecié. Estaba enfermo y no le ayudé. Le vi en pecado y no le hablé de pecado.